Si vivo así como traficantes, joseando pa' no estar como antes. No, no, no hay nuevo integrante. El sol en mi cuello así de brillante. Yeah, baby, no es que sea un gantel, pero vivo así como traficante. Joseando pa' no estar como antes. Joseando pa' no estar como antes. Yo me crié entre un par de maleantes. Asaltantes y narcotraficantes. Desde pequeño soñaba ser gantel, pero papá Dios me hizo un gigante. Yeah. Mírame ahora, ahora le meto cabrón. Ya casi no canto, pero te facturo entre meses y un millón. Hey, me siento contento, yo me siento en las nubes. Y hablando mierda allá abajo, por eso pa' acá tú no subes. Yo de acá arriba controlo, yo de acá arriba domino. Yo de la cima te mando a meterle y no soy ningún asesino. Por eso vivo como un traficante. Moví un par de libras y ahora soy cantante. Si vivo así como traficantes, joseando pa' no estar como antes. No, no, no hay nuevo integrante. El sol en mi cuello así de brillante. Yeah, baby, no es que sea un gantel, pero vivo así como traficante. Joseando pa' no estar como antes. Joseando pa' no estar como antes. Yo no trafico, pero va a ser mérico. Y es que lo mío se mueve como si fuera perico. Un flow de gante, no soy el mismo de antes. Ahora tu doña llama, di que pa' que yo le cante. Dile alca, que pa' esto le falta. Mi y a mí la gata se enfila pa' que yo la falta. Estoy joseando pa' nunca estar en cero. Tú quieres ser primero, yo solo quiero el dinero, yeah. El chamaquito de la nueva, ese soy yo. Tengo carro del año, tengo prendas, tengo todo. Tengo mujeres diciéndome que el Brad Pitt soy yo. Y a los 16 lo estoy matando a todos. Si vivo así como traficantes, joseando pa' no estar como antes. No, no, no hay nuevo integrante. El sol en mi cuello así de brillante. Yeah, baby, no es que sea un gantel, pero vivo así como traficante. Joseando pa' no estar como antes. Joseando pa' no estar como antes. Austin, baby. Lama. Alcángel, pa'.